Con el objetivo de lograr una cultura libre de adicciones, en Vertiente se desarrollan acciones para prevenir el consumo de drogas. Al tema nos acerca el doctor en psiquiatría Oscar Suárez Oviedo, quien trabaja en el Centro de Salud Mental del territorio. Doctor, en Vertientes, ¿hay casos de personas consumidoras de drogas? En nuestro municipio no tenemos casos señalados o dispensarizados de consumo de drogas duras. Cuando hablamos de drogas duras nos referimos a aquellas drogas que no son legales. Las drogas legales serían en este caso el alcohol y el cigarro, y las ilegales serían todas las otras, la marihuana, cocaína, anfetaminas y demás. Coméntenos qué acciones se desarrollan en el municipio para prevenir el consumo de las drogas. Se trabaja directamente con la parte de educación, pues entonces hay que trabajar fundamentalmente en la adolescencia, que es la edad de inicio de los problemas que se relacionan con las adicciones. De esta forma se está trabajando con educación, formando promotores de salud en tema de adicciones, sobre todo en secundarias, politécnicos, en la escuela de oficio, que es un lugar un poco de riesgo, digamos. Se realizan actividades psicoterapéuticas en estas escuelas con grupos de adolescentes que se han identificado que consumen alcohol y que fuman. Se hacen grupos psicoterapéuticos con ellos para el trabajo preventivo con ellos. Dentro del grupo de trabajo de aquí del Centro de Salud Mental, nosotros tenemos un grupo de ayuda mutua de alcoholismo y adicciones que trabaja con una frecuencia bimensual, y tercer lunes en horario de la tarde, donde se atienden los pacientes de forma individual y se trabaja también en grupos psicoterapéuticos. Hemos conformado en el hogar de ancianos, donde hay una cantidad importante de ancianos que consumen alcohol, un grupo psicoeducativo. Se realiza la pesquisa activa con el CDS y con la Federación, los cuales entran generalmente semanalmente con alguna listica de esos pacientes. Nosotros los verificamos, los visitamos y se da atención a nivel del sistema de salud pública. Trabajamos con alcohol y tabaco porque son las dos drogas legales que tenemos acá. Estas dos drogas legales constituyen la puerta de entrada para otras adicciones más mayores. ¿Qué consecuencias tiene su consumo indebido y el tráfico de las mismas? Las consecuencias que trae el uso indebido de drogas son muchas. Primero, la droga conduce a la muerte social, a la muerte física, a la muerte biológica, a la muerte psicológica del individuo. El individuo se anula como ser social, se anula como individuo. Consecuencias a la salud están en todas las partes del cuerpo. Digamos, de daño psicológico, digestivo, respiratorio, a nivel del sistema nervioso, renal, produce daño a todos los niveles. Desde el punto de vista social, eso va con la pérdida del trabajo, con la pérdida de las capacidades laborales del paciente, relacionado también con el tema de la violencia, relacionado con el tema de la pérdida de autoestima, de valores del paciente, de conductas sociales inadecuadas que pueden llegar a una actividad delictiva. Doctor, ¿qué papel debe cumplir la familia para que los adolescentes y jóvenes no se inicien en el consumo de las drogas? La familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Su papel en cuanto al tema de drogas y adicciones es muy importante. Aunque la escuela trabaje mucho, aunque el sistema de salud trabaje mucho con respecto al tema de adicciones, si la familia no ayuda, no hay manera de hacer un trabajo efectivo ni hacer una labor preventiva importante. Muchísimas gracias al doctor en psiquiatría Oscar Suárez Oviedo, quien trabaja en el Centro de Salud Mental de nuestro municipio de Vertientes, quien nos comentó sobre la importancia de lograr en este territorio agramontino una cultura libre de adicciones para prevenir el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes fundamentalmente. Un trabajo de Yarelkis Cian Díaz en voz de Ketty Medina Carballo.